Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo episodio del Retro Playback Podcast. Con este quien les saluda, el señor Alex Nation, directamente de El Grid y Nivel Escondido. Y aquí con el episodio número 23, luego de que, ¿verdad?, la semana pasada pues no grabamos. Fue un errorcito mío, estaba ocupadito haciendo unas cositas. Pero nada, ya estamos aquí de vuelta. Y también adelanto y les pido disculpas, mi voz ha estado media afónica en estas pasadas semanas. Estoy como que saliendo de un catarrito leve y pues me ha afectado un poquito la garganta, pero estamos bien, no es COVID, gente, no se asusten, no es COVID. Estamos bien. Pero sí, me voy a escuchar un poquito diferente a lo que están acostumbrados a escuchar acá en el podcast. Pero vamos a meterle a esto. Y esta semana vamos a estar dedicándole el episodio a un juego que no sé por qué se me había escapado el hecho de haberle dedicado un episodio del Retro Playback Podcast a este juego. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, de la era del Nintendo. Y una vez más, repito, no sé cómo a mí se me escapó que yo no había dedicado un episodio a este juego. ¿Y de cuál juego vamos a estar hablando hoy? Pues vámonos en un viaje nostálgico a recordar buenos momentos del jueguito Blaster Master. ¡Let's go! Blaster Master, también conocido como Meta Fight en Japón. Este juego llegó a nosotros en junio de 1988 en Japón y en noviembre del mismo año acá en Estados Unidos. El desarrollador fue Sunsoft y el publicador también fue Sunsoft. El director fue Ryoaki Higashiya y Koji Kitasumi, y el diseñador Kenji Sada. Este juego, como dije, salió para la plataforma del Nintendo, ¿verdad?, en formato de cartucho. Obviamente no había contenido digital, pero sí llegó, ¿verdad?, a las tiendas acá en Norteamérica en noviembre. Este es un jueguito, según describe, ¿verdad?, la información en internet, que es del género run and gun, algo así parecido como Contra, también combinando el género de juegos de plataforma. Que a mi entender, luego de experimentar este juego por tantos años, yo entiendo que también este juego tiene sus elementos de aventura, y más adelante vamos a entrar en eso. También combina un género bien conocido por ustedes que me escuchan, el famoso género del Metroidvania, y también vamos a explicar brevemente por qué también combina esos elementos. Básicamente, la mecánica del juego, usted controla a este tanque. Sofía es el nombre del tanque. Usted va atravesando por diferentes áreas, encontrando puertas secretas, calabozos secretos. Usted salta y dispara, matando enemigos o mutantes que se le atraviesen en su camino. Luego, usted también tiene la capacidad de bajarse del tanque y utilizar al piloto. El piloto obviamente es más pequeñito que el tanque, y usted hace esto para accesar otras áreas del mapa en donde el tanque, por ser grande, no puede pasar. De esta manera permite usted colectar y encontrar objetos, mejores armas, dungeons secretos, bosses secretos, en fin, un montón de cositas. Como ya mencioné, cada stage o cada área, al final de cada área, usted tiene que matar un boss. Otra cosita interesante que tiene este juego es el hecho de que también tiene partes en donde usted mira de arriba hacia abajo, o como se dice en inglés, top down view. Esto lo vimos en juegos como Super C para Nintendo, que había unos stage que usted era de top down, pues Blaster Master también tenía este tipo de level, y en estas partes era que usted peleaba con los bosses, encontraba items secretos, en fin, un montón de cositas bien nice. El juego como tal no es tan lineal como muchas personas piensan, y aquí es que entra la parte de la aventura. En este juego usted tiene que explorar por todos los mapas, por todas las áreas, encontrar estas puertas secretas, y sobre todo usted va a buscar items o power-ups que le van a ayudar a usted a alcanzar otras áreas que al principio de los mapas usted no podía alcanzar o traversar. Que aquí que también entra el género de Metroidvania. Ustedes saben, ¿verdad?, que en el género de Metroidvania usted tiene que estar buscando items o cositas que le van a ayudar a usted a llegar a lugares que no puede llegar antes, y se premia la exploración en general en el juego. Pues Blaster Master también tiene ese elemento de exploración, de búsqueda, de conseguir items que le van a ayudar a usted a encontrar mejores cosas para seguir traversando en el juego. So que no entiendo, ¿verdad?, que por qué este género o este juego no está clasificado dentro del género de aventura o Metroidvania Style Game, cuando tiene estos elementos bien marcados en la mecánica del juego. El juego como tal, ¿verdad?, está lleno de acción, una excelente música, uno de los mejores soundtracks para Nintendo lo tenía este juego de Blaster Master. Visualmente el juego se veía súper chulo, los boss fights súper brutales. Me acuerdo que los boss fights prácticamente ocupaban la pantalla completa del área cuando usted peleaba con ellos. En fin, los sprites bien bonitos, las armas brutales, la exploración bien chévere. El juego, sí, no vamos a mentir, tenía sus momentos de dificultad, pero mientras si usted encontraba otras cositas que le ayudaban, pues usted atravesaba y se le hacía un poquito más llevadero la exploración de estos mapas o de estas áreas. La historia a principio no es muy entendible. Vemos este pequeño cutscene al comenzar el juego de que este joven tiene una rana que es su mascota. La rana se escapa, viene en contacto con una celda o con un artefacto radioactivo que hace crecer la rana en proporción anormal. La rana excava un hoyo en la tierra, se desaparece. Cuando él se le va detrás a la rana, misteriosamente encuentra el tanque, el Sofía, con una armadura, un traje. Él se viste con el traje, se monta en el tanque a buscar la rana perdida en este mundo misterioso debajo de la tierra, donde hay mutantes, criaturas, tecnología. En fin, la historia de Nintendo no es muy inmersiva en ese aspecto. Uno siempre estaba como que perdido, decía, diablo, pero en serio, esto no hace ningún sentido. Uno lo jugaba nada más que por la acción, por la música y el desafío de terminarlo. Dicho eso, con paréntesis, no es hasta recientemente que jugué Blaster Master Zero para el Switch, y entonces ahí sí le dieron un toque, le dieron énfasis a la historia que quedó vagamente contada en el primer Blaster Master. Si no han jugado Blaster Master Zero, se los recomiendo. Básicamente es un reboot del original con un soundtrack remixiado, más habilidades, mapa, save points. De verdad que está muy bueno. Yo lo jugué y me encantó un montón. También jugué el 2 y por ahí viene el 3, que ya lo mandé a pedir. Pero anyway, de vuelta a Blaster Master original, como dije, lo jugamos por el hecho de la música, la acción, estar en el tanque, se sentía super nice. Y uno simplemente podía imaginarse que hubiese sido si uno hubiese estado caminando por algún parque, algún campo o algo, y se encontrara en una cueva escondido un tanque como el Sofía, que podía volar, disparar, estar debajo del agua. I mean, wow. O sea, que ese es el sueño de todo niño, ¿verdad? Pero ya, lamentablemente nunca se dio. Pero otra cosa que también muchas personas de este juego los atrapaba era el hecho de la carátula, que aunque muchos dicen que no es una carátula que dice mucho, ¿verdad?, tiene el logo de Blaster Master, tiene una mirilla y tiene uno de los mutantes, que de hecho son un boss, está ahí, y usted pues como que para dispararle, y dice Blaster Master, y de primer momento tú ves la carátula y lo primero que viene a tu mente es, esto es un gallery shooter. O sea, un gallery shooter son estos juegos que usted movía la mirilla y disparaba, como Operation Wolf, por mencionar uno, ¿verdad? Ese tipo de juego así. Pero no, para nada. La carátula no hace tanta justicia al concepto de lo que es el juego. Miren qué cosa. Me disculpa. Miren qué cosa. La carátula no le hace justicia a lo que usted encuentra una vez arranca el juego. So, es bien interesante la forma como mercadearon este juego, ¿verdad? Con esa carátula que no decía mucho, pero el juego yo entiendo que vendió muy, muy bien. En fin. Dicho eso, ¿verdad? Dado estos datos del juego, ahora pues paso a la parte que comparto historias, anécdotas, historias de Ultratumba de mis experiencias con Blaster Master. Por lo menos personalmente, Blaster Master no llegó a mi colección. Yo nunca tuve la oportunidad de adquirir Blaster Master para mí, a pesar de que era un juego que me encantaba verlo, muchachos jugar, y yo cuando tenía mi chance de jugarlo también, fue un juego que lamentablemente nunca pude comprar. Simplemente lo jugábamos en casa de los amigos, era la única opción. Este juego donde yo vivía no estaba disponible para alquilar, era de esos juegos que como que los videoclubs como que no los tenían disponibles. We don't know why, no sabemos por qué, pero sí, por lo menos en la calle había una copia de Blaster Master por allí rondando. Y de vez en cuando pues nos sentábamos, nos reuníamos a jugar y eso. Y de vez en cuando pues se ponía Blaster Master. No era un juego que los muchachos le metían tanto. Aunque yo pues siempre cuando que jugábamos yo Blaster Master, no, decían que no. Pero me decían que no, no sé por qué. Pero sí, me acuerdo como una vez que uno de los muchachos decidió meterle. Y bueno, lo terminó. No sabemos, yo no me acuerdo si fue que... él maybe leyó una Nintendo Power en aquel entonces, con maybe estrategia o truquitos o algo, pero lo jugó muy bien, lo terminó de, como le decíamos nosotros, de una sentada. O sea, estuvimos, que yo me recuerde, sus buenas 3-4 horas allí viendo ese playthrough del juego. Y mano, fue impresionante ver la forma como exploraba, sabía dónde tenía que ir, sabía encontrar los objetos, trucos para matar los bosses. Había unos bosses que tenían como que unos blind spots que tú te podías posicionar y los monstruos no te hacían damage, los bosses. Y bueno, cuando vimos el final, como que, oh my god, y qué sé yo, que la rana, pues tú la rescatas, vuelve a la normalidad, y qué sé yo qué, y tú regresas y no pasó nada, y uno te queda como que, en serio, eso era todo. Como que no hay más nada. Después, más adelante, salió una secuela de Blaster Master 2. No fue tan buena como la primera. Y aún preservó la misma fórmula del original. Pero este como que la gente no le ha agradado mucho. La gente siempre se quedó en Blaster Master 1. Porque pues, obviamente por la nostalgia y por el gameplay. Un gameplay bien sólido. Buenísimo. ¿Qué puedo decir? Es muy bueno, muy bueno. Pues yo por lo menos no tuve chance de terminarlo. Como dije, lo jugué mucho. Y aún así todavía hoy en día lo puedo jugar y más o menos me acuerdo de las rutas, porque como dije, el juego no era lineal, el juego no te decía dónde tú tenías que ir, a menos que tú tuvieras una guía de estrategia o mapas de la revista. Tú no sabías dónde tenías que ir, tú no sabías dónde estaban los cuartos de los bosses ni nada por el estilo. Que eso fue algo que hicieron muy bueno en Blaster Master Zero. Pusieron mapas, señalaron dónde estaban los ítems, tú tenías que simplemente explorar, abrir el mapa y buscarlo. En este juego no. Este juego era simplemente encomendarte a la exploración y conseguir los items. En ese aspecto, pues, es la parte que dijo que era medio jodón. Pero nos encantaba jugarlo. O sea, los visuales, esos stage. Y lo más, como dije ahorita, lo más que también me gustaba mucho era la música. La música, me encantaba que cada stage, la música formaba parte de la identidad de ese stage. O sea, tú te remontabas, pues la música era perfecta para cada stage. O sea que el juego no puedo decir que es perfecto, pudo haber sido perfecto en muchos aspectos, pero está casi ahí. Yo diría que uno de estos exitazos de Nintendo, que yo creo que hay muchas generaciones que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar Blaster Master. Si usted no lo ha hecho, miren, emúlelo si tiene chance de emularlo, porque obviamente físico no lo va a conseguir. Si no, intente las nuevas ediciones Blaster Master Zero 1 y 2 y ahora el 3 que ya salió. Solo que intentando y puede comenzar por esa serie que es muy buena. Muy buena, tiene muy buena historia, buen gameplay. Bien, bien, casi exacto a ese gameplay original de Nintendo. Pero como digo, nada como la nostalgia de jugar este juego original. Por suerte, cuando estuve bien activamente retrocoleccionando, pude conseguir una copia de Blaster Master para mi colección de juegos de NES. Y estoy bien contento. Ahí la tengo guardada. Un trofeo como uno de mis juegos favoritos. Por lo menos tengo copia física del cartucho de NES de Blaster Master. Y para mí es excelente, excelente. De verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Es uno de mis favoritos. Y espero que si usted lo prueba, me comente. Sí, Alex, también para mí fue uno de esos juegos buenísimos para la biblioteca del NES. Así que dicho eso, ya llegamos a la parte final de este episodio de Retro Playback Podcast para esta semana. Coméntenme aquí una vez el podcast esté publicado. Coméntenme si tuvieron experiencia con este jueguito de Blaster Master. ¿Qué les pareció? Si han jugado las nuevas versiones, si jugaron la secuela y los spin-offs que hicieron de Blaster Master. Hubo versiones de Blaster Master para PlayStation 2. Creo que para PlayStation 1. Hay un montón de juegos de Blaster Master. No han sido muy buenos desde la fórmula original. Pues gracias a Dios que por lo menos tenemos Blaster Master Zero 1. Zero 1 y Blaster Master Zero, Blaster Master Zero 2 y Blaster Master Zero 3. Así que se dice. esa es la secuela. Medio raro, ¿verdad? Pero así lo llamaron. Así que nada, pues nada, me comentan que si pudieron experimentarlo y compartimos los comentarios acá en el próximo episodio. Así que corrido, recuerden que una vez el podcast, ¿verdad?, está publicado, pueden escuchar este y otros episodios de Retro Playback Podcast en plataformas como Spotify, Evox, Podomatic, Archive.org, Buzzsprout y YouTube. Estamos haciendo versiones video del podcast. Estamos corriendo el audio del podcast y estamos grabando gameplay real del juego que hablamos durante esa semana en el podcast. Ya lo hicimos con Wonder Boy, el niño maravilloso. Esta semana estaremos haciendo lo propio con Blaster Master para publicar ya en nuestro canal de YouTube de Alex Station, ¿ok? Así que ya pendiente a eso. Así que también, gente, me aprovecho para invitarlos. Recuerden que yo hago transmisiones de videojuegos en vivo a través de la plataforma de Twitch. Estamos los martes y los jueves en twitch.tv/AlexNation desde las 8 de la noche. Casi siempre estamos una hora y media jugando diferentes jueguitos independientes o juegos retro en mi canal. Y los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche estoy allá en mi canal principal de Twitch en Nivel Escondido. Los consiguen bajo twitch.tv/Nivel Escondido, ¿ok? Así que nada, mis queridos amigos y amigas, será entonces hasta otro próximo episodio más del Retro Playback Podcast con Alex Nation. Así que será hasta la próxima. Cuídense y Alex Nation signing out. Bye bye.